partidas hoy, amor. Migajas no recibe el corazón si lo has querido así. Yo no te detendré porque yo he sido capricho de tu antojo, egoísmo y comprensión, porque tú misma te niega a comprender. Pasarán los días y nunca lo podrás creer. ¿Quién fue el que te ha dado un amor como el de ayer? Amor que sea feliz, olvídate de mí. Pasarán los días y nunca lo podrás creer. ¿Quién fue el que te ha dado un amor como el de ayer? Amor que sea feliz, olvídate de mí. Adiós por el resto de la vida, tal vez por error nos cerraron heridas compartidas hoy, amor. Migajas no recibe el corazón si lo has querido así. Yo no te detendré porque yo he sido feliz, olvídate de mí. Pasarán los días y nunca lo podrás creer. Tiempo el que te ha dado un amor como el de ayer, amor que sea feliz, olvídate.